programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Bienvenidos. Universidad Central Hatun Yachanahuasipac, Dirección de Vinculación Uyachimi. Huellas y Vínculos, Musukiachikunamikan. Huellas y Vínculos, Takikuna, Kausaikuna, Huillaikunapashmi. Huellas y Vínculos, Kikinkaipikaikan, Rurraikunami. Ashishamushka Kapaichi. Con todos y todas, y bienvenidos a este programa de Huellas y Vínculos a través de la radio Casa de la Cultura. Es un placer compartir con ustedes este día. Recuerden que estamos acompañándolos a través de la radio Casa de la Cultura 100.9 FM, y también pueden seguirnos en la página de Facebook Huellas y Vínculos, porque también estamos en Facebook Live, y pueden escucharnos también a través de la página de la Casa de la Cultura, de la Radio Casa de la Cultura. Bienvenidos. Este día tenemos muchas sorpresas para ustedes, porque, como saben, este es un programa de los estudiantes, de profesores, en el cual queremos reflexionar sobre los proyectos que se llevan a cabo en la Facultad de Comunicación Social y en la Universidad Central del Ecuador sobre los proyectos de vinculación. El día de hoy me acompaña mi compañero Andrés Yambay. Bienvenido, Andrés. Así es, Natalie. Hoy tendremos una programación muy agradable hasta las 3 de la tarde. Comenzamos el programa con buena música y escuchamos La Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Bronca, bronca, dulce entonces cuando quieres. Que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo. Esta es una canción protesta lanzada en el año de 1970, que ha recibido gran censura política por su contenido subversivo, ícono de rebeldía. La fuerza de su letra evoca la mentalidad libertaria, con lo cual trasciende la lucha de los pueblos. Efectivamente, la música ha servido para darle voz a la protesta de los pueblos, creando una esfera donde se sienten identificados y a partir de la cual se construye la memoria. Claro que sí, Andrés. Recordemos que la memoria oral está presente en las manifestaciones populares como la música y también en las historias, leyendas y anécdotas que se transmiten de generación en generación. Precisamente para esto, para hablar de esto, vamos a contar, estamos con el invitado Walter Jimbo, quien nos comentará sobre la recuperación de la memoria oral del pueblo guaraní. Junto a nosotros se encuentra el docente de literatura de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, Walter Jimbo, quien ha recibido varios reconocimientos por sus trabajos en poesía y relatos, entre los cuales destacan La Voz del Impostor, publicada en el año 2006, y El Enemigo en Casa, del año 2009. Además, ha recibido mención honorífica en diferentes concursos como Ismael Pérez Pazmiño, con el libro de poesía Silencios de la Isla, presentado en el año 2016. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Bienvenido, Walter. Muchas gracias por participar en este programa. Bueno, como ya lo he dicho, este programa trata un poco de hacer como este tipo de reflexiones sobre los proyectos que se llevan a cabo en la facultad. Y en honor a esto, queremos saber un poco sobre la memoria oral que tú estás trabajando con los pueblos guaraní. Cuéntanos con la comunidad guaraní. Cuéntanos, Walter, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, es un proyecto que, les decía, muy muy sui generis, ¿no? Que no se había hecho antes en la facultad, la universidad. Bueno, me parece que otras facultades sí están trabajando en esa comunidad. El objetivo es justamente recuperar los relatos orales que se transmiten de manera oral en el pueblo guaraní, en la comunidad de Toñampare. Nos fuimos ya a la comunidad la semana anterior, estuvimos ahí 5 días. Fue una experiencia muy, muy, muy linda, ¿no? Con los estudiantes. Tuvimos que viajar hasta Shell con el bus de la facultad, y de ahí nos fuimos en avioneta. Hacia adentro, sí, hacia la comunidad, una media, unos 40 minutos más. Y claro, estábamos aislados de todo, ¿no? Como les digo, es una experiencia muy muy encantadora, ¿no? No solamente para mí, sino para los estudiantes que se fueron para allá. Pues nos tocaba estar alejados de todo el ruido de la ciudad y estar en lugares donde no hay electricidad, no hay internet, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, Bueno, pero ellos más, ¿no? Que son muy dependientes de la tecnología, yo creo. No se les hizo duro, más bien el trabajo fue muy muy lindo. Porque, bueno, la cuestión es que hemos propuesto esto porque ustedes saben que la civilización occidental, ¿no es cierto?, la cultura occidental invade cada rincón del mundo, ¿sí? Y claro, la comunidad guaraní no se queda fuera de esto. Entonces, además la cultura occidental se caracteriza por ser una cultura de letra, ¿sí?, de escritura. Y las culturas prehispánicas que se mantienen todavía acá han cultivado mucho la oralidad, en cambio, ¿ya? Entonces los relatos que se transmiten de generación en generación corren el riesgo de perderse. El relato, por ejemplo, de la comunidad guaraní lo tratamos de recuperar a través del mito, ¿no? Del mito. La pregunta para ellos era cómo, según los mitos guaraníes, ¿no es cierto?, cómo se creó el mundo, por ejemplo, ya cómo vino la vida, cómo se creó el ser humano. Nosotros conocemos por un lado, pues, la cuestión del cristianismo, ¿no es cierto?, y por otro lado la cuestión científica. Sin embargo, es muy muy enriquecedor escuchar lo que dicen los integrantes de la comunidad guaraní, ¿no es cierto?, acerca de esto. Y bueno, y todos los relatos que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y que corren el riesgo de perderse, pues nosotros estamos conscientes de que la memoria sí es parte fundamental de la identidad, ¿no es cierto? Sería muy triste que en algún momento la cultura, las culturas amazónicas desaparezcan, ¿sí? Que las nuevas generaciones, bueno, y eso va a suceder algún rato, lamentablemente. Las nuevas generaciones, qué sé yo, tienen más contacto con la cultura occidental, qué sé yo, al venir acá a Quito, al estar en otras partes, ¿no es cierto? Y se van disuadiendo, digamos, se van diluyendo estas formas de ser y estos relatos que se transmiten, como les digo, de generación en generación. Qué importante es reconocer un poco, por un lado, lo de las comunidades, por otro lado, y en un proceso de oralidad también me parece bueno y muy muy muy muy chévere este proyecto. Yo no tuve la oportunidad de tomar, pero sé de otros amigos que sí, y en este contexto quisiera saber, actualmente solo están trabajando con la comunidad guaraní y no han intentado ampliar a otras comunidades? No, de mi parte ya hemos hecho con otros estudiantes en la provincia del Cotopaxi, en las comunidades indígenas de la provincia del Cotopaxi, en Sequisilí, en una comunidad que se llama Planchaloma, ¿no es cierto? Ya habíamos hecho ese trabajo, pero no habíamos hecho en la Amazonía y de esta manera, ¿no? Porque, bueno, pues el Cotopaxi, a pesar de que las comunidades están lejos, ¿no es cierto?, vamos y volvemos en el mismo día. Pero en cambio acá la cuestión era quedarse allá, como te digo, 5 días. Y por eso fue otro tipo de experiencia, ¿no?, muy muy enriquecedora. Creo que una de las cosas muy muy bellas de la vinculación, el trabajo de la universidad con vinculación con la sociedad, es que tú puedes aprender y puedes aplicar cosas que no te enseñan en la academia, ¿no es cierto? En la academia, bueno, pues uno como profesor también a veces tiene ciertas limitaciones al estar, qué sé yo, muy cercano justamente a lo académico, ¿no es cierto? Y claro, la vida práctica es otra cosa. Yo por eso creo que es muy, muy fundamental que los estudiantes hagan vinculación con la sociedad, porque es una manera de aplicar el aprendizaje, ¿no es cierto? Y como les digo, uno aprende cosas que no se aprenden en otro lado. Además, es una manera de acercarse a una realidad comunicacional, es decir, es como un mini trabajo ya, ¿no es cierto? Porque estás aplicando ya de una manera práctica todo lo que has aprendido. Y esa es una realidad a la que, bueno, los estudiantes se van a afrontar cuando salgan de la universidad. No es que van a salir a teorizar o algo. Van a enfrentarse con gente, con grupos humanos, cualquiera sea su cargo, ¿no es cierto? Siempre van a trabajar con grupos humanos. Y creo que en vinculación con la sociedad es una manera de hacerlo, ¿no? De hacerlo acercándose a cualquier tipo de proyecto que haya. ¿Cómo lograron identificar los mitos que usted menciona dentro de la comunidad guaraní? Bueno, el trabajo consistió en que los 5 chicos que fuimos, ¿no es cierto?, y yo, dábamos una especie de taller para los mismos estudiantes de la comunidad, porque eran los chicos quienes querían hacer este trabajo, ¿no es cierto? Es decir, una nueva generación de compañeros guaranis que querían rescatar el relato de los abuelos, de sus abuelos, ¿ya? Entonces nosotros lo que hicimos es darles algunas herramientas para que hagan esto, ¿sí? Y el trabajo consistió en que vayan cada estudiante, ¿no es cierto?, con dos chicos de allá de la comunidad y se internen en las viviendas de la gente. Se los conoce a los sabios como piquenanes, ¿sí? Los piquenanes son los ancianos sabios, ¿no es cierto?, hombres y mujeres que tienen todavía mucha memoria y que tienen todavía estos relatos. Entonces, fueron los estudiantes, como te digo, de aquí y de allá, a las casas, ¿no es cierto? Lo interesante era que debían convivir por lo menos un día en una vivienda particular, ¿no es cierto?, de los compañeros guaranis. Y yo creo que esa experiencia les enriqueció muchísimo porque fue un contacto directo, ¿no? No hubo mediadores, qué sé yo. Incluso lo del idioma, claro, fue un problema enorme, ¿no es cierto?, porque nosotros no hablamos pues el tarumenane, que es el idioma de los guaraní. Así que estábamos siempre con un intérprete, que era un joven que les acompañaba, ¿no es cierto?, un estudiante de la escuela. Me pareció muy, muy fascinante, además, saber que los chicos saben tarumenane y también saben español. Sí, son bilingües. Ustedes saben que ser bilingüe es muy, muy difícil. Y que ellos pueden conversar todavía con sus abuelos. Eso también, ¿no? Ustedes saben que la lengua es una de las partes fundamentales de la cultura. Esperamos, pues, que nunca se acabe de reproducir el idioma, ¿no es cierto?, el tarumenane. Y bueno, los relatos justamente que se han recogido, algunos están en este idioma. Entonces, como el proyecto sigue, ¿no es cierto?, solamente es una parte. El proyecto consiste en que estos relatos, ¿no es cierto?, que puede estar en tarumenane o en español, se los imprima, ¿no es cierto?, sea un producto como para preservar aún más la memoria y que se difunda también. Se difunda porque no es pues muy justo que tengamos solamente un punto de vista, qué sé yo, de una cultura, ¿no es cierto?, nuestra cultura occidental, sino que siempre tenemos que estar como dispuestos a escuchar, a reconocer todo la cuestión mítica, la cuestión cultural muy rica, ¿no?, de los pueblos amazónicos. De seguro su estadía en la Amazonía fue fructífera, es esa región donde uno encuentra miles de pueblos, cientos de culturas. ¿Cómo fue la adaptación de usted y los estudiantes cuando llegaron a la comunidad guaraní, ya que se viene de un mundo occidentalizado, ¿no?, con agua, luz, internet, tienes todo lo que te ofrece este mundo, pero llegas a una comunidad guaraní en donde está la naturaleza, tienes la agricultura, tienes una comunidad que se apoya entre sí? ¿Cómo fue esa el adaptarse en esos pequeños días que estuvimos bueno, allá? Sí, antes ya nos habían un poco advertido, ¿no?, cómo debe ser nuestro trato, porque tú sabes que siempre tiene que ser un trato especial. Y claro, la primera cosa que hicimos al bajar, imagínate, no es un aeropuerto, no es una pista pequeña. Claro. Nadie ahí se enfermó, claro, en esos días o no, algo. No, por suerte no. Pero claro, se estaba con un poco de temor por los moscos, claro, especialmente, claro, ¿no?, las culebras. Pero los chicos supieron sobrellevar, nos hicieron una bienvenida muy, muy linda. Además, siempre quisimos como desarmar esa cuestión de que acá la universidad iba a una comunidad a enseñar algo, no, para nada. Más bien yo lo que les dije es que nosotros vamos a aprender, ¿no es cierto? Y de hecho aprendimos mucho porque el recibimiento de la gente fue muy lindo, ¿no? Como les digo, aterriza una avioneta ahí y toda la comunidad sale para ver quién es, porque qué sé yo, un vuelo diario, dos vuelos diarios, entonces siempre es una novedad. Y claro, pues al ser comunidad guau, ¿no es cierto?, tan histórica, ustedes saben todo lo que ha sucedido por ahí, qué sé yo, desde la matanza de los misioneros, ¿no es cierto?, a la presencia del cristianismo, que es muy fuerte, bueno, lamentablemente muy fuerte, digo yo. Como les decía, es un trato bastante especial. Entonces, claro, la primera cosa es, para nosotros era no sentirnos la fuente de sabiduría, pues para nada, simplemente vamos a aprender algo, ¿no es cierto? Y claro, por ese lado no tuvimos ningún problema. Además, la gente es muy, muy cariñosa, ¿no?, muy afectuosa. Qué sé yo, cuando ya los estudiantes se fueron a las viviendas particulares, ya era otra cosa, otro momento todavía, que ellos tenían que aprender a sobrellevar, qué sé yo, a probar desde la chicha, ¿no es cierto?, que te ofrecen, porque es de muy mala educación, como sabemos, no aceptar. Uh-huh. Sí, sí. De hecho, claro, pues a nosotros también nos dieron. Es un poco dura la cuestión, saber que, claro, cómo es el proceso. Ajá. Y todo. Claro, lo mastican, ¿no? Y, sí, la, uh-huh, la mastican, la botan de nuevo ahí, claro, y se fermenta. Y se fermenta o se macera, ¿no?, por un buen tiempo. Además, bueno, la ventaja que tuvimos es que ahí hay una escuela del milenio y nos anclamos en la escuela del milenio porque les debe dar un espacio pequeño para los estudiantes de la universidad. Y bueno, pues por ese lado no había problema, ¿no es cierto? Había ducha, que se cocina y los alimentos que regalaba la comunidad o que llevábamos, arroz, verde, yuca. Porque de ahí la comida wow es muy diferente pues a la nuestra, claro. Ustedes saben, ¿no? No se utiliza condimento. Muy poca sal, qué sé yo, para hacer una sopa, por ejemplo, un caldo, lo que se hace es echarle pescado al agua y ya, un poquito, claro, de sal por ahí. Es decir, pero por ese lado hay que tomar en cuenta que nosotros más bien decíamos que, y por eso la gente es muy sana, pues por la comida, ¿sí? Claro. Qué sé yo, alimentados a base de maduro, yuca, pescado, no se come nada más. Claro. En cambio nosotros, imaginen todo lo que comemos, todo lo procesado que comemos, ¿no es cierto? Pero, como les digo, supimos sobrellevar. Además, los estudiantes tenían mucha voluntad, porque obviamente nosotros éramos los que teníamos que hacer las cosas, ¿no? No es que vamos y alguien va a cocinar para nosotros o va a hacer esto o lo otro. No, nosotros nos cargábamos de la cocina, de la limpieza. A veces el primer día nos tocó cocinar para 50 personas porque había una asamblea. Bueno, y supimos sobrellevarlo. Además, como les digo, estaba muy muy comedido los chicos, ¿no? Creo que sabían ellos que una experiencia así muy muy poco se podría volver a repetir. Claro, estas experiencias entiendo que llenan mucho y van calando en lo profundo de los estudiantes, se van quedando, ¿no? En este sentido yo quisiera saber, así como cuéntanos un poco del diario, ¿no?, de la agenda, de lo que hicieron desde el inicio y cómo se lleva a cabo la convivencia ahí. Ajá. Ya nos estás presentando un poco nos estás hablando de la comida, de que a los estudiantes les tocó adaptarse, algún choque, alguna experiencia que recuerdes, cuéntanos. Bueno, la cosa era que nosotros estábamos como, al estar en la escuela del milenio, ¿no es cierto?, fuera de la comunidad, ¿ya? O sea, eso es lo malo, ¿no? Haciendo una crítica a todo el sistema educativo, pues no se puede hacer una cosa de cemento en plena selva. Justamente este choque, porque sí hubo un choque, ¿no es cierto?, con nosotros frente a la comunidad, porque nosotros siempre éramos los forasteros, pues los de afuera, ¿no es cierto? Uh-huh. Siempre éramos los invitados, qué sé yo, las visitas, que algún rato se van a ir. Y eso es muy difícil de romper, o sea, es muy difícil que te integres plenamente a la comunidad, ¿no es cierto? Porque siempre te van a ver así como con reserva. Claro. ¿Ya? Hay otras chicas, bueno, que están allá de la universidad, que han logrado adaptarse un poco más, y lo que han hecho, en cambio, ya no es quedarse ahí en la Escuela de Milenios, sino salir a convivir con una familia wow, ¿ya? Y solamente de esa manera yo creo que es donde puedes un poco como igualarte, ¿no?, a condiciones y dejar de ser el foráneo para pasar a ser ya alguien de la comunidad. De hecho, a las chicas, porque nos fuimos con dos chicas y tres varones, qué sé yo, les tocó ayudar en la agricultura, a la gente que entrevistaban, ayudarles en la cocina, o sea, convivir, ¿no?, todo un día. Y creo que esa parte fue la más enriquecedora que hubo. Un poco la preocupación, qué sé yo, por el agua, porque bueno, no había agua disponible. Además, si tenías plata no te servía para nada porque no había tiendas, claro, ¿no es cierto? Nos adaptábamos a lo que había ahí, pero yo creo que siempre hubo como esta cuestión de que nos consideren aún así foráneos, ¿no?, forasteros, como les digo. Sin embargo, a pesar de ello, la gente es muy muy calurosa, ¿no? Recuerdo que un día, para documentar una pesca, nos hicimos en canoa con la gente. Entonces vimos todo el proceso de la pesca, cómo sacaban esos pescados enormes del río, que por suerte sigue habiendo todavía. Ese es el paiche, ¿verdad? ¿El paiche no es ese pescado enorme del...? ¿Paiche? Ajá. Tilapia, ¿no es la tilapia? No, tilapia es pequeño, tilapia, pero yo sé del pescado grande. Bueno, lo que más hay ahí es bagre. Okay. Bagre de río, sí, unos enormes bagres y de todos los colores. Y claro, pues ellos ya conocían, nosotros intentábamos pescar, pero pescaron ya, algo, lograron pescar algo. No, ya se imaginará nuestra habilidad para la pesca. La cosa es que al no haber, por ejemplo, como les digo, o sea, el capitalismo no está instalado como tal. Uh-huh. Por lo tanto, cuando alguien pesca, le regala al otro, ¿no es cierto? No es para vender. Claro. La pesca que tenían, y fueron unas 10 canoas que salieron, ¿no es cierto?, con las que salimos a pescar, y nadie iba a vender, se iba a regalar, además, porque había una fiesta. Entonces, por ejemplo, si es que tú quieres convivir y como no te sirve la plata, ¿no es cierto?, como no te van a recibir plata, qué sé yo, como una especie de arriendo o agradecimiento, lo que tienes que hacer es ayudar en la casa y en la pesca y en la agricultura, y de esa manera tú compensas todo lo que te están dando. Entonces, claro, quieras o no, tienes que crear habilidad para estas actividades, ¿no? Chuto, nosotros no nos fue bien en la pesca. Apenas conseguimos uno de 30 centímetros, creo. Pero en fin, vimos el del proceso, ¿no? Es increíble cómo el cuerpo, ¿no? Bueno, yo estudio mucho la corporalidad. Cómo la corporalidad de los pescadores se convierte en una especie de danza en el momento que van a cazar. Es un ritual, además. Una característica de la gente de la comunidad de Guaraní es que siempre pasan cantando y todo, hacen canción. Entonces, por ejemplo, en la madrugada, cuando se levantan a hacer alguna actividad en la agricultura, van cantando, ¿no es cierto? Y los relatos también son cantados. Los relatos de esas canciones. Sí, son cantados, claro. También. De hecho, estuvimos en la... ayudamos, bueno, nuestra manera de ayudar, en la construcción de una vivienda, de una escuela, es intergeneracional. Ajá. Que es con material ancestral, ¿no? O sea, solamente madera, ¿sí? Árboles trabajados. Ahí nosotros, bueno, estábamos en la minga, ¿no es cierto? Y en algún momento, por algo, la gente empezó a cantar. Y es una, qué sé yo, es una especie de ritualidad, ¿no es cierto? Como todo se convierte en ritualidad, este ritual se lo hace cantando y, como les digo, y en las canciones también se transmite estos relatos, ¿no? Estos mitos del pueblo Guaraní. Walter, por cuestiones de tiempo y porque tenemos que continuar un poco más el programa, para finalizar, solo cuéntanos un poco más sobre el proyecto de vinculación en sí, o sea, con los estudiantes. Yo sé que en este ejemplo específicamente los estudiantes se están vinculando no solo a través de la carrera, sino también hacen trabajo comunitario, porque lo están haciendo con las comunidades y todo eso, que me parece muy importante destacar. Pero cuéntanos de proyecto como formación profesional, ¿qué los estudiantes fueron capaces de hacer a partir de esta experiencia? Ya, como te digo, el objetivo es hacer un producto, ¿no es cierto?, con estos relatos, que es la parte como culminante. Además, en la práctica, digamos, ya profesional, porque también se trata de eso, ¿no?, que de una u otra manera aprendan o ejerzan su profesión. Entonces, ustedes saben que la facultad pues estudia mucho lo que es el lenguaje, ¿no? Yo como profesor también estoy consciente de que es la parte, digamos, fundamental de la carrera. Entonces, ¿qué más ejercicio, ¿no?, que es el de escribir, ¿no es cierto?, el de diagramar, el de corregir, sintaxis, toda la cuestión gramatical, toda la cuestión ortográfica. Es decir, no es exactamente hacer un texto o reproducirlo, sino es como recrear un texto, ¿no es cierto? Porque si bien los compañeros nos ayudaron con los relatos, quienes tienen que escribir son los estudiantes de aquí. Y como tienen que escribir, tienen que tener todos los sentidos concentrados en el texto como tal, en la escritura. Porque además no quisiéramos que se pierda, ese saborcito particular que tiene la gente de allá, pues porque ustedes saben que al pasar un texto a otro, con otro tipo de lenguaje, se pierde totalmente. Entonces, ahí va el ejercicio de la profesión, ¿no es cierto? Que consiste en un ejercicio de la escritura, en un ejercicio textual como tal. Muchísimas gracias al doctor Walter Jimbo por su tiempo brindado aquí en Huellas y Vínculos. Vamos al espacio publicitario y volvemos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sí.

y además se ha convertido en un símbolo de la lucha de los estudiantes en América Latina. Efectivamente, Natalie, esta canción interpretada por Mercedes Sosa se ha convertido en un ícono de los estudiantes, además de representar el movimiento de las luchas sociales. De igual manera refleja la lucha por un modelo educativo que dé cuenta de un sentido profundo de país, de la educación como política de Estado para el siglo XXI. Bueno, después de escuchar la intervención del docente de la Facultad de Comunicación Social, Walter Jimbo, acerca de los proyectos de vinculación de la sociedad, sobre específicamente el proyecto sobre rescatar la oralidad respecto a las comunidades, respecto al pueblo guaraní, me queda o me surge la duda más bien que quisiera escuchar acerca de lo que opinan los estudiantes de este tema. ¿Qué te parece, Andrés, si escuchamos un vox pop de lo que opinan los estudiantes y los profesores sobre aquello? Claro, siempre será importante conocer la opinión del estudiante. Adelante con el vox pop. Amor, amor, tengo que contarte algo. Ah, no molestes. Mami, tengo que contarte algo. No molestes. Amiga. Ay, no molestes. ¿Nadie te quiere escuchar? Tranquila, que aquí entre nos, tu opinión siempre es importante. ¿Qué importancia tiene la memoria oral en este proyecto? A través de la memoria oral podemos transmitir conocimientos ancestrales como los que hay allá en Toyampari con el pueblo guaraní. Pero esto no solo debe ser oral, sino también escrito, ya que, ¿cómo se podría decir? Se queda ya plasmado todo lo que ellos han aprendido, sus historias, sus leyendas, sus tradiciones, sus costumbres. Entonces es importante para que no se pierdan las culturas ancestrales que hay aquí en el Ecuador. Pues primero porque la oralidad no puede seguir siendo vista como algo novedoso, ya que este ha sido el medio de comunicación desde las formas más antiguas de la historia humana, y por lo tanto el olvidar la oralidad supone desconocer la historia. Asimismo, la importancia tiene que ser igual o superior al escrito, siendo aquí donde la palabra cobraría fuerza y se convertiría en un elemento fundamental para las nuevas investigaciones históricas. Y esto, además de lo que está ligado a ser el único registro de la memoria de las comunidades o de los pueblos mismos. Aquí entre nos, un espacio para tu opinión. Realmente interesante la opinión de los estudiantes acerca del proyecto que se lleva a cabo en la comunidad amazónica. Natalie, ¿tienes algún comentario acerca de la opinión de los estudiantes? Sí, pero más que la opinión del estudiante, también quisiera hacer un aporte como estudiante. Yo creo que es importante este proyecto que se lleva a cabo con el profesor Walter Jimbo. Me parece chévere rescatar las costumbres o las tradiciones de los pueblos, y qué mejor a través de la oralidad, o sea, a través de lo que ellos mismos tratan de expresar. Porque, a ver, entre leer un libro o escuchar una novela, una radionovela o lo que estamos haciendo en este espacio, uh-huh, son momentos, son situaciones, son experiencias que se van llenando como de distinta manera. Y en ese sentido, el trabajar con los estudiantes y las comunidades y hacer como esta cuestión de oralidad me parece bacán. Es más, ahora me estoy preguntando por qué no tomé este proyecto de vinculación. Sí, ¿no? Fui al Oriente, claro. ¿Por qué no fui al Oriente y trabajé con comunidades? ¿O por qué no fui al Oriente los 5 días y me pasé a ver cuál era mi experiencia ahí también? ¿Y tú, Andrés, qué opinas? Claro, definitivamente en la Amazonía existen, vuelvo y reitero, ¿no? Existen diferentes culturas, existen miles de pueblos los cuales tienen dentro de su convivencia natural, social, cientos de historias, cientos de mitos, que es importante que no se pierda, que como señalaba el docente Walter Jimbo, debido a la occidentalización del mundo, estos mitos que van de generación en generación actualmente se ven amenazadas por la modernidad, por el avance de la tecnología, etcétera. Yo recuerdo haber leído un mito acerca del origen de la Amazonía, acerca del origen del Oriente ecuatoriano, en donde señalaba que antes de que sea todo como lo ven ahora, lleno de árboles, frondoso, con una selva, era prácticamente una llanura sin vida. Entonces, recuerdo que debido a eso, el deseo de una mujer de salvar a su niño que tenía hambre, lo lleva a probar la yuca. Y gracias a eso, y gracias a la perseverancia de la mujer de no dejar morir a su niño de hambre, es que nace la Amazonía, se convierte en lo que hoy conocemos, en un sitio prácticamente fructífero. Entonces, de seguro, creo yo, que eso fue una recuperación histórica de la memoria de los pueblos Huaurani, Shuar, etcétera, ¿no? Es importante recalcar el programa que se está llevando a cabo gracias al docente Walter Jimbo y a los estudiantes que estuvieron presentes allá en la Amazonía. Me parece súper interesante. Esperemos que sigan existiendo este tipo de proyectos, que es de vital importancia para la universidad y para las comunidades huauranas. Natalie. Sí, y además de importante para como en sí fortalecer la educación y todo, imagínate todo lo que rescata en los estudiantes, o sea, lo que genera en los estudiantes, porque trabajar con comunidades, claro, no es lo mismo que trabajar en una oficina o que estar... Lo que tú mencionabas acerca del choque de culturas, ¿no? Claro, existe un choque de culturas. Uh-huh. A nosotros mismos nos ha pasado, yo por ejemplo, yo me incluyo ahí porque yo crecí en el oriente, o sea, yo crecí en la Amazonía, crecí en la Aguagrio, y estar allá, claro, yo pasaba como en la ciudad del Aguagrio, pero al ir a comunidades era otro tipo de cosas, otras vivencias, otras experiencias que, claro, te van llenando. Y esto, relacionarlo con el tema profesional, con el tema académico, me parece una apuesta interesante. Y también justo de este programa, lo que estamos tratando de hacer es que los estudiantes que nos escuchan, los profesores que nos escuchan, que se den cuenta de la importancia que es la vinculación con la sociedad. Porque para los estudiantes no debería ser solo para ir y llenar el papel o decir que ya cumplimos con este requisito más para poder graduarnos, sino que también nos permite llenarnos de experiencias y nos permite fomentar tanto, no solo la vida profesional, sino también para la vida. Si estas cosas, estos pequeños momentos que vamos viviendo, que seguramente se quedan para siempre, Exacto, el programa mismo que estamos realizando. Claro, es una experiencia que se va a quedar siempre. Y es chévere poder conversar así, poder tratar con los estudiantes, poder tratar. En algún momento tendremos estudiantes acá que nos comenten cuál es la experiencia de ellos, y a todos los que nos están escuchando en casa, en el carro, donde sea que lo estén haciendo, muchas gracias por escucharnos y que estén pendientes de nosotros y que sepan que estos proyectos de vinculación son para eso, para fortalecer la vida profesional, la vida académica y la vida en general. Así es, el estudiante de la Universidad Central del Ecuador debe tener conciencia que la vinculación con la sociedad es parte vital de su crecimiento tanto humano como académico. Las experiencias, creo yo, en el sector de la Amazonía ecuatoriana son muy diversas. Yo he tenido la oportunidad de visitar, gracias a la cercanía de mi ciudad natal, principalmente la provincia de Pastaza, ciudades como El Puyo, Mera, Shell, en donde solo con una hora de viaje uno puede darse cuenta la magnitud, ¿no? El choque de culturas, lo que mencionábamos, el cambio de la forma de vivir, de todo lo que conlleva estar vinculado, estar siempre en una comunidad amazónica, el hecho de que siempre sean generosos, siempre te reciban de la mejor manera. Lo que comentaba, por ejemplo, Walter, que, por ejemplo, si uno no acepta la chicha, en ese momento es como estar despreciando toda la cultura de ellos, ¿no? Entonces es una cuestión sumamente interesante el hecho de estas pequeñas situaciones culturales, el hecho también de que sean unas personas sumamente amables y que reciban al extranjero, al foráneo, como decía Walter, de una forma como que fueran parte de la comunidad, parte de ellos mismos. Entonces me parece muy, muy, muy interesante el proyecto que ha llevado a cabo el docente. La situación que de seguro vivieron los estudiantes fue algo que no se va a olvidar fácilmente, ¿no? No se va a olvidar, ¿no? Jamás. Bueno, y ahora sí, hablando desde los estudiantes, tenemos un producto, un trabajo que hicieron los estudiantes sobre el proyecto de vinculación. La Universidad Central del Ecuador pone a disposición proyectos de vinculación con la sociedad. La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en su carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, desarrolla cursos de nivelación en dominio social con su proyecto Ser Bachiller, décima etapa, en sectores como Cascales, Chaco, Santo Domingo, Pedro Vicente, Huaca, Pimampín. Universidad Central del Ecuador, al servicio de la comunidad. Así es, tenemos enseguida un producto comunicacional de parte de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Esta vez es un micro reportaje desde la perspectiva del docente Walter Jimbo, que llevó a cabo las comunidades amazónicas. Estamos hoy con el profesor Walter Jimbo, quien nos contará un poco acerca de los proyectos de vinculación en los que él está trabajando. Proyecto, bueno, en verdad tengo dos proyectos. El uno es, lo realizamos ya una parte en la Amazonía, es en una comunidad Guaraní, en la provincia de Pastaza. Ese consiste en recopilar los relatos orales que hay ahí, que tienen los ancianos, ¿no? Los sabios que se llaman piquenanes. Entonces, queremos conocer, o sea, intentamos pues conocer el mundo guau a través de esos relatos, ¿no es cierto? Y la intención es pasarlos a un tipo, qué sé yo, un cuadernillo, un libro, para que, con el fin de que no se pierdan, ¿no? Lo que tratamos es de recuperar la memoria del pueblo guau, porque por obvias razones se va a ir perdiendo, ¿no? Justamente por la entrada de una civilización occidental que cada vez es más absorbente y en la comunidad misma. Entonces, por ejemplo, las nuevas generaciones, es muy difícil que continúen con sus tradiciones, ¿no es cierto? Porque justamente su cultura se pierde a través de la pérdida de memoria. E intentamos, pues, colaborar en algo, ¿no? Con la recuperación de esto. Entonces estamos en ese proceso. Ya fuimos a la comunidad, conversamos ya con la gente, ahora nos toca transcribir y luego diagramar. Bueno, ya es solamente concretar el producto, ¿no? Como tal. El otro es, van a intentar los chicos hacer productos comunicacionales en las ligas barriales, en algunas ligas barriales, ligas de fútbol, ¿no? Entonces su trabajo es justamente hacer periodismo en las ligas barriales con el fin de obtener un producto comunicacional. ¿Quiénes son las personas que conforman y trabajan en estos proyectos? Me fui con cinco chicos. Cinco chicos de, no sé, creo que son de quinto semestre, entre quinto y sexto semestre. Están en vinculación dos y tienen que aprobarlo porque es obligación de ellos. ¿Con qué recursos están contando los proyectos para poder ser implementados? En la comunidad guau, contamos con todos los recursos que nos ha ofrecido la universidad: transporte, allá obtuvimos alimentación, transporte a nivel interno, etcétera, etcétera. Entonces no tuvimos mayor problema. Con respecto al otro, bueno, porque se hace aquí en la ciudad de Quito mismo, no se cuenta con los recursos que tienen los estudiantes, ¿no? Porque no es mayor cosa la movilización, un par de días a las ligas barriales, elaborar los productos. ¿Le gustaría a usted que los proyectos de vinculación que está dirigiendo se expandan hacia otras comunidades? Sí, claro, sería lindísimo. El de la comunidad sería lindísimo, no solamente ser en una comunidad, sino en varias comunidades, y no solamente con un pueblo, con el pueblo guaraní, sino con varios pueblos, pues que hay, por ejemplo, qué sé yo, pueblo Cofán, el pueblo Shuar, Achuar, etcétera, etcétera, ¿no? En verdad es un proyecto que debería adaptarse no solamente a las comunidades, de hecho, de la Amazonía, sino a todo el país, porque la memoria oral que nos caracteriza a nosotros como cultura prehispánica, ¿no es cierto? Es una lástima que se pierda, ¿sí? Invadir, que se deje aplacar totalmente por la por la escritura occidental. Sí, entonces siempre es importante, porque además a través de este tipo de trabajos tratamos de recuperar la memoria de los pueblos, pero también de colaborar en fortalecer la identidad, que es suele ser muy liviana, no muy frágil, como te digo, por la invasión de la cultura, de la civilización occidental, ¿no? En estos ámbitos. ¿Podría hacer una invitación para que la gente se una al proyecto que usted está llevando a cabo? Ponerle mucho empeño a la vinculación con la sociedad, porque es la parte práctica de la carrera, ¿no es cierto? Y más que todo es lo que no se aprende en las aulas. O sea, es un aprendizaje muy, muy lindo y es directo, ¿no? Con la gente, porque es la única manera de ejercer la comunicación. Entonces, es como ya estar como trabajando, digamos, ¿no? Aplicando la carrera, porque solo ahí conoces otra realidad, no la realidad de la academia, que es una y la que está afuera es otra. Entonces, ahí es el único momento en el que te confrontas, ¿no? Con esto. Y aprendes de ti mismo a manejarte a ti mismo, porque tienes que saber conocerte un poco más para trabajar con la gente. Es muy necesario que uno se conozca bien para que pueda conocer también a la gente y pueda compartir con la gente, porque finalmente, especialmente de lo que se trata la comunicación, es de trabajar con públicos, siempre, en todo ámbito es trabajar con públicos. Esta fue la perspectiva del docente Walter Jimbo a través de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. De seguro a nuestros queridos oyentes les gustó este tipo de entrevistas, la intervención del docente y la experiencia que tuvo en la comunidad amazónica Guaurani. Natalie. Bueno, y ya vamos finalizando el programa. Ahora sí, es importante recordar que nos están escuchando a través de Huellas y Vínculos en la página de Facebook y también a través de 940 AM y de la página Radio Casa de la Cultura. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Yo soy Natalia Orellana y estoy encantada y muy, muy agradecida de poder hacer este programa contigo, Andrés, y recordarles a las personas que nos pueden escuchar el siguiente martes de 2 a 3 de la tarde. No olvidemos que el construir la memoria social es una parte esencial para fortalecer las raíces y corregir los errores del pasado. Hasta un próximo programa. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presentó Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro, venga y descubra las mejores canciones como Tocarte un Sol.